gracias a Dios, no tenemos un país comunista, donde las instituciones públicas solo sirven al que más dinero tiene, donde el gobierno asesina y reprime brutalmente a sus ciudadanos, donde el presidente y gobernantes son ferozmente custodiados porque los ciudadanos no los quieren, donde se explota a las clases sociales más desprotegidas y se mueren de hambre, donde solo se puede votar por un solo candidato y no existe democracia, donde los ciudadanos arriesgan y pierden la vida con tal de llegar a Estados Unidos u otro país con mejores oportunidades. Gracias a Dios, no tenemos un país comunista. Desgraciadamente, esta realidad se mira todos los días en México. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La Internacional, Le Internationale en francés, es la canción más famosa del movimiento obrero. Se la considera el himno oficial de los trabajadores del mundo entero y de la mayoría de los partidos socialistas, comunistas, así como de organizaciones anarquistas y de izquierda. La letra original en francés es de Eugène Portier y fue escrita en 1871 dentro de su obra Cantos Revolucionarios. En 1888, Pierre de Gaiter la musicalizó. La composición es el himno oficial de la Segunda Internacional, ahora Internacional Socialista. A pesar de que la Internacional es conocida como uno de los himnos del diablo, por pertenecer al comunismo, los himnos de la Internacional son una de las melodías más hermosas que existen. Se podrían comparar solamente con el himno nacional mexicano, los cánticos como el Ave María y otras melodías que no se interpretan por sus cortes religiosos o por sus ideologías o las personas que usaron, usan y abusan de ellas. Una de estas melodías es el himno de la desaparecida Unión Soviética, que está envuelto de una gran fuerza y poder. A pesar de ser una de las canciones más hermosas de los cantos revolucionarios, La Internacional o La Internacional no se considera parte de los cantos de izquierda, puesto que se considera comunista, y pocas personas evitan hacer la relación entre el movimiento y la canción. De La Internacional o La Internacional se conocen tres himnos. Existen notables variaciones de contenido entre las diferentes traducciones del himno, y algunos idiomas como el español o el inglés cuentan con dos o más versiones distintas. También existen variaciones en cuanto a la extensión, todo ello debido a las diferencias ideológicas de los distintos sectores del movimiento obrero, y las cuales a su vez generan en distintas adaptaciones y se pueden clasificar a según su aparición histórica. Arriba, varias de la tierra, en que había la truena, la razón y marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añicos, de Dios estaba en pie a vencer. El mundo va a cambiar de paz. Internazionale o la Internacional Comunista, utilizada en la Unión Soviética, la más antigua y la original. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos que llega la revolución social. La anarquía al emanciparnos, desolar la explotación. El comunismo libertario será nuestra redención. La Internacional Anarquista, utilizada por la CNT y el movimiento anarcosindicalista, liderado por el camarada Durruti, que luchó en resistencia contra el franquismo. Nosotros los obreros estamos destinados a heredar la tierra. Con toda seguridad, será un triunfo muy costoso. Descansarán sobre un montón de ruinas. No tenemos miedo a las ruinas. Los obreros hemos construido los palacios y ciudades de España y América. Podemos volver a hacerlo. La burguesía podrá hacer saltar en pedazos su mundo antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos en el corazón un mundo nuevo. Y ese mundo crece a cada instante. Está creciendo ahora mientras hablo con vosotros. Internacional Socialista, usada por los socialistas en América Latina. A su vez, de la Internacional Comunista o de la Internacional Clásica, existen dos adaptaciones muy conocidas en América Latina. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos. La Internacional Comunista de Quilapayún. Arriba los pobres del mundo, arriba todos a luchar por la justicia proletaria, nuevo mundo nace ya. Destrocemos todas las cadenas. Y la Internacional a secas, interpretada por el cantante Víctor Jaras. A pesar de que cada movimiento social u obrero adopta los himnos a según sus ideologías e intereses, se puede clasificar a la Internacional como un himno que no tiene patria o fronteras, y que por tanto no divide a los colectivos y a la humanidad. La idea de contar con un himno que suene igual en todas las lenguas es algo sorprendente. Agrupémonos todos en la lucha final del género humano, es la Internacional. El mundo va a cambiar de base. El mundo será un paraíso. Ni en Dios, ni reyes, ni ministros está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Son algunos de los versos que abarcan la Internacional en todas las lenguas y en todas sus interpretaciones. Historia. A pesar de lo que muchos piensan, la Internacional no fue una canción inventada por Lenin o los comunistas, sino que fue creada en Francia. El 15 de junio de 1888, Guy Delory, uno de los organizadores de la Liga de los Trabajadores, que más tarde sería alcalde de Lille y que estaba interesado en que la coral francesa ampliara su repertorio de canciones socialistas y obreras, se siente atraído por uno de los versos de Potier que aparecía en Cantos Revolucionarios, concretamente el titulado La Internacional, y le encarga a Pierre de Gaiter, que ya tenía una buena reputación de compositor, que musicalizara los versos, indicándole que hiciera algo de ritmo vivo y arrebatador. Pierre trabaja en ese tiempo como montador de los talleres de Fives Lille, y con la única ayuda de un simple armonio, musicalizó Le Internazionale en solo 3 días. Después de comentarla con los compañeros de trabajo y de hacer pequeñas modificaciones a su gusto, la entregó a la Lille des Tavalleros para su estreno. Se procedió a imprimir los 6.000 ejemplares de la primera y clandestina edición para hacer un éxito total, primero en Lille y luego en toda Francia. El 23 de junio de 1888, en una reunión de la Junta Sindical de Vendedores de Periódicos, se interpretó por primera vez en público. El 8 de diciembre de 1896, La Internacional o La Internazionale es adaptada como himno oficial de los revolucionarios. En 1899, en otro 8 de diciembre, lo adoptarán todas las naciones socialistas francesas al finalizar el primer Congreso General en París. En 1892, la Segunda Internacional la populariza y adopta como himno. El día 3 de noviembre de 1910 se convierte en el himno de todos los trabajadores del mundo en el Congreso Internacional de Copenhague en 1919. Para esas fechas, Vladimir Lenin la oficializa en la Tercera Internacional y se convierte en el himno nacional de la Unión Soviética hasta el año 1943. Según cuenta Maurice Thorez, en 1928, en el 6º Congreso de la Internacional Comunista celebrado en Moscú, el propio Pierre de Gaiter dirigió personalmente con lágrimas en los ojos el coro que interpretó la canción. Internazionale ha sido traducida a casi todos los idiomas del mundo. Su presencia es importante en países con sistemas socialistas como Cuba y comunistas como Corea del Norte, pero también en países democráticos donde existen partidos comunistas, sindicatos obreros y partidos con ideología de izquierda. En palabras de Vladimir Lenin, sea cual fuere el país en el que recale un obrero consciente, fuese cual fuere el lugar al que lo empuja el destino, sea cual fuera su sentimiento de ser un extranjero, privado del idioma y de sus amigos, lejos de su patria, puede encontrar camaradas y amigos gracias a la canción familiar de La Internacional. Puesto que aún en otros idiomas, el tono característico de la canción siempre suena igual. El concepto de La Internacional es tan hermoso como simple: la unión de los pueblos sin fronteras o lenguas. Igual que la estrella roja de 5 puntas, que simboliza los 5 dedos de la mano y representa el humanismo, La Internacional y sus distintas expresiones asentadas en los 3 principales himnos existentes, representa el llamado a la unión de los pueblos para poder emanciparse y buscar liberarse de la opresión, el abuso de los sistemas económicos y políticos actuales. proletarios del mundo unidos. Por eso es que este simple instrumento tan sencillo como una canción nunca será transmitida en una estación de radio. Las ideologías son peligrosas, y más en los casos donde se busca hacer que el individuo cuestione todo lo establecido. Bueno, es correcto criticar a un himno como la Internacional por transmitir ideas perniciosas, pero es incorrecto y se atenta contra la libertad de expresión al criticar la música del Commander, o música que incita a la violencia. Quizás una de las últimas veces que se escuchó la Internacional o la Internacional en público, apoyada por sectores de masas populares, sería en el funeral de Pablo Neruda en 1973. Entre dolor y lágrimas, las personas cantaban la Internacional mientras lloraban el recién golpe de estado de Pinochet, la muerte de Pablo Neruda y las 50.000 muertes que llevaría la dictadura chilena. Sería impensable en estos tiempos una revolución armada, un derrocamiento de un sistema cuasi-imperialista o derribar un gobierno establecido. En tiempos de una economía globalizada y una sociedad gobernada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN y las organizaciones de las Naciones Unidas, todas ellas comandadas por los intereses de las cuatro potencias mundiales. Mucho más en los casos donde ha sido el mismo Tío Sam el que ha entregado armas y logística a guerrillas de contrainsurgencia para derrocar a gobiernos democráticos a lo largo y ancho de toda América Latina, antes y después de la Operación Cóndor, casos que están completamente documentados y comprobados, avalado claro por la doctrina Monroe, y en los casos donde los intereses de la clase obrera se han entrometido con los intereses de los empresarios de Estados Unidos. Y por eso hay que barrerlos. Si decimos que una canción puede generar violencia, entonces ¿quién generó la primera violencia? ¿Quién derramó la primera sangre? Ahora que, si le seguimos el juego a usted que me escucha, de que esto es un país democrático, las democracias necesitan diversidad de opiniones, y si se trata de opiniones críticas, generalmente las de los críticos de izquierda que no gozan reflectores ni partidos, son muy acertadas. Y no hablo de Andrés Manuel o Rafael Correa, hablo de Noam Chomsky, de Eduardo Galeano, de Howard Zinn, de Slavoj Žižek, hasta Marcy Engel, que tiene 50 años muertos, y sus propuestas y escritos que representan a la clase obrera, siguen vigentes en la realidad. A diferencia del contrasentido de llamarte libre pensador y defender el sistema actual, puesto que desde el momento en que un sistema económico tiene muertos de hambre, mientras se desperdician toneladas de alimentos para sostener oferta y demanda, sociedades con altos niveles de suicidios, depresión y sobrepoblación, ya puedes decir que tienes un sistema económico fallido. Mientras más sobrepoblación existe, las personas menos exigen sus derechos laborales y humanos, y más mano de obra descartable tiene el sistema económico actual. Esto obviamente solo le sirve a los empresarios. No se trata de ser una nueva Cuba. Pero vamos a ver, los comunistas no son esos psicópatas que te quitan la casa y el iPhone, y si te resistes, se comen a tus hijos y violan a tu mascota. No, Blas, no es verdad, loco te dejo el libro, pero ahora quiero leer, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero en fin, Blas. Oye, Blas. ¿Mm? Vete a Cuba. ¿Mm? Vete a Cuba. ¿Qué? Que te vayas a Cuba. ¿Cómo que me vaya a Cuba? Pues ese es el juego, yo veo un comunista y a falta de argumentos, le digo que se vaya a Cuba. Vete a Cuba. Que me voy a ir a Cuba. Vete a Cuba. Vete a Cuba. No me cojeras a Cuba. Esta Venezuela, 100 millones de muertos. Está en Cuba. Ya como chingan con que te vayas a Cuba. Y lo cagado es que siguen criticando al comunismo y a Cuba y a Venezuela. Pero son incapaces de presumir un modelo socioeconómico capitalista actual que no tenga problemas con la economía o tenga paros por la crisis. Y sí, Cuba vive en el retraso económico. Cuba es un pequeñísimo país, pero Cuba, así de chiquita, así de modesta, manda a cientos de doctores a misiones médicas a luchar contra el ébola, a ayudar a los damnificados a Nepal y a misiones médicas a los lugares más pobres de América Latina. Mientras que Estados Unidos, por su parte, envía más soldados a esas partes del mundo o te instala una nueva clínica privada más cerca de ti. En la búsqueda de un nuevo cambio de base, se trata de sentar las bases de un sistema económico que esté dedicado a servir a todos por igual, y no nada más a los que crean que el capital es lo único que verdaderamente puede hacer libre al ser humano. Vaya sistema capitalista tan complejo, que ha tenido que ser rescatado por el gobierno y Estado cada determinado tiempo, debido a la corrupción de sus gobernantes. Muchos capitalistas aseguran que lo que le falta a México es una desregulación de mercados, algo así como lo que derribó la economía en 2008 en Estados Unidos. Sin embargo, olvidan que en Estados Unidos tienen leyes muy duras en contra de la corrupción, en contra del capitalismo de cuates, en contra del desfalco y el peculado, además de leyes en contra de los monopolios, algo así como el monopolio que no han podido derribar el Estado y el gobierno en México con Televisa y TV Azteca, y el monopolio del radio y otras empresas mexicanas paraestatales que se vendieron durante el Salinato. ¿Y quién regula estas leyes? El gobierno. ¿Y qué desean los anarcocapitalistas? Menos gobierno, en el país más corrupto de todo el mundo. Los movimientos internacionales de izquierda buscan reivindicar los valores como los derechos humanos, el salario justo, un trato igualitario entre seres humanos y el respeto a la vida. De ahí que las ideas de izquierda sean tan radicales, pero tan necesarias en un sistema político que le da más preferencia a los bienes finitos que al infinito valor de la vida humana. La izquierda actual busca criticar el estatus establecido, criticarlo y evolucionarlo. Y la idea de que sume tantas almas y tantas voces es porque muchas personas se sienten abandonadas, explotadas y sobre todo vilipendiadas. Hace meses, durante una marcha de protesta, los diferentes colectivos civiles y sociales se enfrascaron en una lucha por ver cuál de ellos era el auténtico y cuáles estaban equivocados. Los anarquistas comenzaron a cargar contra los socialistas, mientras que los comunistas comenzaron a golpearse. Mientras que las personas que solo se sentían afines a la causa de la protesta salían corriendo. Y los granaperros y la policía represora solo miraba la pelea divertida. Si bien los logotipos y la propaganda es muy peligrosa, los himnos como la Internacional o incluso la canción de Navidad no deben de servir para dividir y separar. Al contrario, deben de servir para mantenernos unidos y mantener una postura crítica, no hacia otros grupos sociales e ideológicos, sino en contra de todo aquello que afecte a todos y cada uno de los estratos sociales. Al final y al cabo, este no es un audio para promover el comunismo, el socialismo, las ideas de izquierda radicales y todo eso. Simplemente fue para hablar un poco de la Internacional. Hasta pronto. Marx ha muerto. Repiten con insistencia la academia, las ONGs, los grupos de ultraderecha y la literatura de última moda que se vende en las librerías de shopping. Autoritario, violento, estatista, verticalista, jacobino, determinista, eurocéntrico, patriarcal, brutalmente moderno, desconocedor de los pliegues más profundos de la subjetividad, ciego ante los nuevos movimientos sociales, ignorante ante la diferencia, despectivo frente al medio ambiente. Es anacrónico. Sí, tiene prestigio, pero no nos sirve para pensar el presente. Doctor, firme de una buena vez el acta de defunción. No hay remedio. Está muerto. Curioso cadáver al que hay que comprarle un féretro nuevo cada mes, cada año, cada década. ¡Qué teoría tan rara! Necesita ser enterrada periódicamente. Curiosas teorías con más de 150 años escritas y que siguen vigentes gracias a la explotación y el capitalismo salvaje. Néstor Coan. En la década de los 90, Hans Kienmeyer, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. Qué pena solamente tener 59 segundos, porque por parte de Bernardo de Lorda de Quirós se ha presentado el problema. Él plantea que la economía está por encima de la política. No, la economía también es política y él tiene ideas políticas. Y aquí hay dos economistas con ideas político-económicas distintas. Por tanto, hay que mojarse y no plantear la economía como una ley que está fuera de las decisiones de los seres humanos. Pero ya que hablamos de historia, recordemos una cosa. Keynes, y no es mi modelo, Keynes le metió mano al capital con el beneplácito del capital porque sabía que tenía que salir. Se llegó a grabar hasta el 95% y se salió. Por tanto, el dinero donde está, ganado además por el beneficio y por el trabajo, pero también porque ha habido una gente, los trabajadores, que han creado lo que se llama plusvalor. La riqueza, el origen está en el trabajador, en la gente que trabaja y crea riqueza. Y esos son los que lo pagan siempre, con la historia del mercado, la economía, como si fuese una ciencia asexuada. No lo es. Primera cuestión, entonces, ¿por qué hay elecciones? Porque cuando yo voto, voto a alguien que va a gobernar, pero llegan unos señores llamados mercado y se imponen a los gobiernos. Segunda cuestión, Marx será una antigualla, pero aquí hay una cosa muy sencilla, y es la siguiente. Sin trabajadores no hay riqueza, no hay plusvalía. Eso está clarísimo. Una empresa puede funcionar hasta sin director, como sea. Pero sin trabajadores no hay riqueza, porque lo que se crea es eso que se llama el plusvalor. Y no es una cosa de Marx, ya estaba en David Ricardo. Y comprar paz. No se trata de comprar paz, ya lo dije otra vez aquí contigo una vez, se trata de cumplir esto. Es que resulta que nos tenemos que tragar la Constitución solamente porque hay que obedecer que haya un rey. ¿Para qué sirven los artículos? ¿Para qué sirven los derechos humanos que hablan de un puesto de trabajo seguro? ¿Es papel mojado? ¿Es que los mercados están por encima de esto? ¿Somos demócratas? A ver si nos aclara. Yo no sé lo que va a salir, pero por lo que oigo ya me lo estoy esperando. Todo el mundo habla de reformas en el mercado laboral. Y siempre, como dicen en mi tierra, toda la carne en el mismo garabato. ¿Dónde está aquí la subida de impuestos a quien lo tiene? ¿Dónde está la reforma fiscal? ¿Dónde están las famosas ICAP tributando más del 1%? ¿Dónde está el plan de austeridad que llegue a las cajas de ahorro, a los bancos? ¿Dónde están las directrices económicas que a todo el mundo lo ponga a escuadra, a cumplir la ley? Que eso fue lo que dijeron en plena crisis, ¿eh? Que los gobiernos iban a poner de acuerdo. Y ahora todo la culpa la tiene el mercado laboral, que por otra parte ya ha sufrido bastantes reformas. La tienen los trabajadores. Eso es lo que se va a buscar, pero aparte de eso, ¿va a dar solución cuando la gente gane menos o tenga mayores dificultades? ¿Van a consumir si no ganan dinero? ¿No va a bajar la capacidad de riqueza? No lo acuerdan los gobernantes que sí han sido votados. Lo acuerdan determinados poderes, algunos de ellos oscuros, perdón, estoy hablando, denunciados por el propio presidente de Francia, denunciados por los demás, poderes oscuros que ahora se están intentando corregir o dirigir, están intentando. Pero otro comentario, si los empresarios para crear riqueza necesitan poder despedir a los trabajadores con menos costo, pues estamos volviendo hacia atrás, a no ser que cambiemos el diafragma hacia qué tipo de economía podemos orientarnos sin caer en ningún exceso que sería mal visto por aquí, pero no nos cuestionamos que podemos estar en una crisis sistémica del propio sistema, que estamos manejando conceptos anticuados, Porque si todo es que los trabajadores a la calle, a despedirlos y con menos indemnización, hemos vuelto al siglo XIX. Esto es lo moderno. Para empezar, dirigirse a los españoles y decirle la verdad de la gravedad de la crisis. No hemos terminado todavía la crisis, ni se ve que tenga todavía fondo. En segundo lugar, señalar los responsables de la situación en la que estamos. Las alegrías a la hora de vender sector público, el pelotazo, las jugadas de bolsa de vender todo lo que se pueda vender, los negocios sin escrúpulos algunos, la quiebra del sistema financiero. En tercer lugar, decirle a los españoles que vamos a intentar pasar de una sociedad basada en las rentas a una sociedad basada en el trabajo. Y en cuarto lugar, cogerse el título séptimo de la Constitución para empezar diciendo que toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Y a partir de ahí, los poderes públicos planifican esa economía, indicando por dónde tiene que ir, buscando el primer objetivo, la creación de empleo. ¿Qué es lo más urgente? Lo primero es empleo. Si no hay trabajadores que ganan un sueldo mensual, no pueden comprar. Y si no compran, no hay empresa que valga, porque no pueden vender. Lo que pasa es que en nuestro lenguaje, cuando he dicho al principio que hay que decir la verdad, hablamos de crisis, pero la crisis tiene unos responsables. Ha sido una crisis financiera empezando en la banca estadounidense, y además ha entrado en las demás bancas. Cuando hablamos de mercado, los mercados tienen nombre y apellidos. En España en concreto hay 1.400 personas que están en los centros de poder económico, con sus nombres y apellidos. No digamos los mercados, sino situemos en personas en concreto. Lo primero es crear empleo. Sin empleo no hay mercado, sin empleo no hay producto, sin empleo no hay economía. Y al no crear empleo, se genera déficit. Porque es la falta de empleo la que crea el déficit, y no al contrario. La reforma del mercado laboral escama porque hasta ahora todas las reformas del mercado laboral han terminado perdiendo a los trabajadores. Y se han ido empobreciendo los contratos. Tiremos la historia. En segundo lugar, las empresas no saben dónde ir, dónde vender. Hay un problema de fondo, pero es que el tejido industrial español, el tejido empresarial, ha sido débil. Ha vivido de salarios bajos y del ladrillo. Y además, las pocas industrias que había en España se han ido desmontando, desmantelando, y se han vendido sectores estratégicos enteros que eran del sector público. No nos quejemos ahora. Por tanto, yo planteaba al inicio de mi intervención que no podemos estar diciendo siempre lo mismo, que estamos ante una situación grave, profunda, y hace falta medidas excepcionales dentro de la ley. Por eso he invocado el título séptimo de la Constitución española. Manuel Pimentel, Culianguita. Es que me hace gracia, también lo digo amistosamente, que siempre me hablan de la Unión Soviética. Y yo siempre saco la Constitución española, artículo 128, donde el Estado puede intervenir en beneficio, en interés general. No es la Constitución soviética, es la Constitución española. Y si esto no sirve nada más que para aceptar la monarquía, ¿para qué sirve entonces este papel que tengo aquí? Y es que hay que entrar aquí, que el Estado tiene que intervenir, porque la empresa privada en estos momentos es incapaz, no sabe, es débil y necesita la intervención de los poderes públicos. Y repito, que no es la Constitución soviética, es la Constitución española de 1978. A ella me atengo, de ella hablo, y propongo en base a la misma. Todo se le hace ascos, pero después están todos como vírgenes piadosas en la cola para pedirle que intervenga, hasta en Estados Unidos. El 60% del déficit que hay en España se lo han consumido las ayudas que el Estado le ha prestado a la banca y a los menos recursos que se integran y se ingresan. Por tanto, tiene sus responsables, sus nombres y apellidos. Y a partir de ahí, ese déficit que es galopante, y va a tener que subsanarse en la medida que haya más empleo, si no va a seguir creciendo. Pero mientras no vayamos, por ejemplo, y voy a ser claro aunque levante escozor aquí, mientras no haya una banca pública, o se nacionalice la banca, mientras no se tome esa medida, aunque les parezca a ustedes horroroso, me acojo al artículo 128 de la Constitución española, el crédito va a ser, pues según le parezca a la banca, sin tener en cuenta las necesidades de esa pequeña y mediana empresa. Josep Piqué. ¿Por dónde ingresar más? ¿También? Claro. Es que aquí no se habla de reforma fiscal. Ni las sociedades estas que cotizan un 1%, sociedades de inversión de crédito variable. mientras los demás cotizan un 18%? ¿Por qué no se habla de reforma fiscal? Porque el déficit se produce porque se gasta más, pero también porque se ingresa menos. Y de esto no se habla nunca. Aquí hay un fraude fiscal tremendo. Han tenido que reunirse una serie de inspectores fiscales en Valladolid y han hecho un manifiesto y unas propuestas. Y han dicho, han llegado a decir, déjenos ustedes que pongamos en marcha esto y recaudamos 100.000 millones de euros que en estos momentos están por ahí, que no se pueden conocer, dinero negro. ¿Y por qué no hablamos entonces de ingresos? Pues que cuando se habla de justicia social, el que más tiene, tiene que pagar, y eso es una obligación. Y después hablaremos de recorte de gastos. El podcast de Alcance de hacer añicos, legiones la avance a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Reyes y ministros, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor para hacer que el tirano caiga y el mundo siervo liberar. Soplemos la potente fragua que el hombre libre ha de forjar. Agrupémonos todos en la lucha. Y el Estado oprime y sangra al productor. Nos da derechos irrisorios, no hay deberes para el señor. Basta ya de justicia y odiosa, la represión se va a acabar. Que ya no hay represor que pare la lucha por la libertad. Acupémonos todos en la lucha final. Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.